Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Muchos saludos a quienes nos puedan estar escuchando. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, en este caso dentro del ciclo de conceptos constituyentes que hemos desarrollado desde hace un tiempo. Hoy día vamos a conversar sobre un concepto que es fundamental, especialmente para posiciones transformadoras dentro de nuestra área, que es el concepto de descolonización. Para ello tenemos a dos invitados excelentísimos, a Dante Choque, quien es ingeniero comercial, investigador postdoctoral, y a Patricia Ayala, quien es arqueóloga. Como siempre, o no como siempre en realidad, como algunas veces, le habla Enrique Riobó, quien soy el animador de este espacio. Para poder empezar, queremos conocer un poquito más a nuestros invitados. Entonces, les queremos pedir a Dante y a Patricia que nos puedan comentar un poquito sobre algunos aspectos de su vida, de su trayectoria, que crean que puedan ser significativos para que quienes nos escuchan comprendan mejor el lugar desde el cual están hablando y están refiriéndose al concepto de descolonización. No sé si es que alguno de ustedes dos quisiera partir, Dante o Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Ayala, hablo desde un espacio de una mujer nacida en Bolivia, que hice mis estudios en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, donde ahora también trabajo como docente en la carrera de arqueología. Así que mi trabajo y trayectoria tiene que ver con la suerte que he tenido de iniciar mi carrera profesional en el norte de Chile, en particular en territorio atacameño, que es un territorio y también son comunidades y amigos con los cuales me he desarrollado hace mucho tiempo y gracias a los cuales me parece que tengo un entendimiento y una comprensión de lo que es la realidad de habitar en territorio indígena. Evidentemente desde una posición en la cual yo no vivo en territorio indígena, no, en este minuto no tengo una adscripción con una comunidad indígena, pero también asumiendo que como boliviana soy una mujer que tiene una herencia cultural indígena de parte de mis abuelos, como también tiene una herencia cultural hispana. Y desde ese espacio he reflexionado sobre lo que es la vida, ¿no?, de las poblaciones indígenas actuales y también desde tiempos inmemoriales. Y estuve también, algo que también marcó mi trayectoria y también ha marcado mi vida personal, ha sido mis 10 años de vida en territorio Pasamaquoddy, al noreste de Estados Unidos, donde estuve también enseñando y viviendo con mi familia en la reserva indígena de Sibaik, ya que mi esposo pertenecía a la tribu Pasamaquoddy y actualmente mis hijos son parte de esta tribu. Entonces también creo que todas mis reflexiones sobre todo en el doctorado, ya que estaba realizando mi tesis de doctorado cuando estaba habitando allá en territorio Pasamaquoddy, han sido atravesadas también por la experiencia que tuve de habitar ese territorio y de vivir en la reserva indígena junto a mi familia. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes hitos, tanto de mi carrera y también hitos personales, desde los cuales puedo quizá hacer un aporte a las reflexiones que nos convocan hoy día, ya sea por un lado mi experiencia con comunidades indígenas y también mi experiencia con poblaciones Pasamaquoddy al noreste de Estados Unidos. Eso en general, no sé si hay algo más que podría aportar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Dante, por favor. Hola a todos. Primero agradecer la invitación a este espacio para poder conversar sobre temas tan interesantes como la descolonización. Bueno, mi nombre es Dante Choque, yo geográficamente estoy ahora mismo en el norte de Chile, en la región de Arica y Parinacota, aquí en lo que se puede llamar la triple frontera, un lugar bastante curioso en términos de identidades, ¿ya? Yo soy aymara, ¿ya? Y si bien estudié ingeniería comercial, yo me focalicé particularmente en mi desarrollo profesional dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿ya? Estudié un doctorado en la Universidad de Sydney, en Australia. Ahí pude entender y comprender desde otra mirada, muy diferente a la que generalmente se ocupa acá en Latinoamérica, cómo los pueblos indígenas han ido avanzando dentro de estos los estados-nación hoy día que existen, ¿ya? Actualmente soy investigador postdoctoral del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y particularmente mi foco actual es el tema el tema de los espacios urbanos. Y ahí siempre emergen unas preguntas bien, que tienen que ver con este tema, así, desde lo urbano, cómo se descolonizan las ciudades. Y es una cuestión que es recurrente en las conversaciones respecto a cómo las ciudades crecen o por qué crecen en realidad, y cómo las poblaciones se adaptan a estos crecimientos bien, a veces muy estructurales y a veces muy identitarios. Y acá en el norte, donde también tenemos diferentes poblaciones en esta frontera, creo que es parte también de mi experiencia profesional, entender que hay muchas identidades, no solamente la identidad indígena, sino que la afrodescendiente e identidades migrantes, que son más diversas de lo que a veces tratamos de pensar. Muchas gracias, Dante. Bueno, en estas dos presentaciones empiezan a aparecer algunos conceptos que parecen ser bien significativos, ¿no? Primero, la idea de identidad, el concepto de frontera, ¿no? Las fronteras porosas, la experiencia de una cierta vivencia dentro de territorios indígenas, la herencia cultural, ¿no? De determinadas culturas o determinados pueblos. Y por otro lado, el tema de los espacios urbanos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos que obviamente empiezan a aparecer ya en las mismas presentaciones, son muy significativos, me parece, para poder empezar a conversar sobre el concepto propio de descolonización. Y en ese sentido, la primera pregunta que queríamos hacer es, ¿qué creen ustedes que se entiende usualmente por descolonización? O podemos hacer una pregunta similar, ¿no? ¿Con qué respuestas han recibido ustedes, por ejemplo, cuando hablan de descolonización? ¿Cómo se recibe ese concepto en sus interlocutores en alguna medida? Yo estoy partiendo del supuesto que el concepto de descolonización no es tan extendido ni tan usado como, por ejemplo, el concepto ciencia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, muchas veces quienes hablan de descolonización son interpelados de una manera que también es interesante reconocer. Entonces, una primera pregunta sería, ¿cómo se entiende, creen ustedes, el concepto de descolonización o cómo creen ustedes que se ha entendido el concepto de descolonización cuando ustedes lo utilizan? Patricia, por favor. Ya, gracias. Mira, creo que en primer lugar la sociedad en general conoce y ha reflexionado muy poco sobre lo que es la colonización, ¿ya? Y los efectos nocivos en la vida e historia de los pueblos indígenas y el continente americano en general. Me parece que es importante para hablar de descolonización también enfatizar eso, ¿no? Que el mismo proceso de colonización es poco conocido. Y hay, me parece, también posturas problemáticas que ven y apuntan a resaltar que el proceso de colonización fue un encuentro de culturas, y lo que encuentro problemático porque desde mi perspectiva eso tiende a invisibilizar el genocidio indígena, así como la apropiación y expropiación de sus territorios, de sus recursos, también de los cuerpos de sus ancestros y sus materiales culturales. En particular, a mí me interesa muchísimo este último aspecto porque uno de los aportes que he estado haciendo en los últimos años ha sido cómo pensar en la descolonización desde la arqueología y de la antropología al repensar nuestra relación con los muertos, ¿no? Y cómo estas disciplinas consideran los cuerpos de los ancestros indígenas como objetos de estudio, a diferencia de cómo estos son considerados por los pueblos indígenas y en ese contexto cómo se han producido una serie de procesos de repatriación y restitución desde distintos pueblos indígenas del mundo que están pidiendo el retorno de sus ancestros. Entonces, me parece que eso es elemental. Pero, por ejemplo, para entender esta historia de cómo se ha relacionado la sociedad en general con los muertos, es necesario evaluar el concepto mismo de colonización. Y bueno, y volviendo a tu pregunta, creo que en general la descolonización se entiende como, por un lado, como un proceso de independencia política de las colonias, ¿ya? Y es un concepto bastante poco conocido, por ejemplo, en los colegios. No es un concepto del cual se habla, así como el de colonización. Y también otra forma que en general se entiende y desde la cual también se critica mucho lo que son los pensamientos de coloniales es que la decolonialidad lo que está apuntando es a hacer que uno volviera a esos tiempos primigenios, ¿no? Como si quisiéramos que la sociedad retrocediera en el tiempo y estuviéramos viviendo nuevamente en tiempos bastante anteriores a la actualidad. Me parece que esas son también diferentes formas de comprenderlo y que hacen que a la hora de que algunas personas escuchan sobre el término de colonial, se le encrespan los dedos y ya la crítica viene inmediata, ¿no? Para mí, la descolonización como postura política y perspectiva de análisis en los procesos sociales lo que busca es develar, reconstruir y revertir los efectos devastadores de la colonización. Y ahí lo que también, yo creo que el pensamiento de colonial lo que busca es visibilizar su reproducción y efectos en prácticas y discursos institucionales, colectivos e individuales en la actualidad, ¿no? Es como hacer un análisis constante de dónde estamos, en qué espacios, tanto de macropoder como de micropoder, estamos reproduciendo la colonialidad. Y para terminar, creo que como escuela de pensamiento, la escuela de colonial lo que busca es generar un cambio positivo en la vida de los pueblos indígenas. Y considerando que el marco teórico de la escuela de colonial es el conocimiento indígena, ya que lo que hace es considerar el potencial transformador del conocimiento indígena y por ello su metodología tiene un propósito explícito de justicia social. Eso sería lo que entiendo para esta primera pregunta. Muchas gracias, Patricia. De lo que tú nos planteas, creo que hay algo que es fundamental, que tiene que ver con la idea, ¿no?, de unos efectos continuos de la colonización que siguen existiendo el día de hoy. Y eso yo creo que es precisamente una cuestión que muchas veces entra en disputa, ¿no? O es negada en ocasiones. Y entonces, desde ese punto de vista, o tomando en consideración eso, Dante, no sé cuáles son para ti algunos de las formas fundamentales en que se entiende el concepto de descolonización hoy en Chile, y en particular en tu caso, me imagino que debe ser súper interesante ver cómo eso se comprende en otros lugares, ¿no? Porque Australia es muchas veces un referente para el pensar políticas indígenas. Y entonces, desde ese punto de vista, la experiencia australiana puede haber sido algo bien significativo. Y por otro lado, ¿qué efectos crees tú que tiene esa forma de comprender la descolonización que usualmente existe hoy? Coincido con lo que dice Patricia, el tema del concepto de descolonización es menos usado por los pueblos indígenas y quizás existe, si que tratamos con un concepto que a veces es como más atesorado por los pueblos indígenas al hablar de desarrollo. Cuando se habla de desarrollo, como que emergen muchas formas de pensar de los pueblos indígenas respecto a dónde debe estar su conocimiento, cuáles son los grados de autonomía, etcétera, etcétera. Pero cuando emerge el concepto de descolonización, los mismos pueblos indígenas o las personas que están relacionadas con ellos llegan a una contradicción, porque si dicen, si queremos descolonizar, eso significará separarnos del Estado, separarnos desde quienes nos han identificado, porque si nos damos cuenta, los pueblos indígenas, una de las cosas fundamentales es su reconocimiento, y el reconocimiento no es otorgado por ellos mismos, sino que es otorgado por institucionalmente a través de un documento en el caso de Chile y en otros países a través de la misma constitución. Entonces, cuando dicen, ah, es que nos están reconociendo, entonces, ¿cómo aplicamos la descolonización a este proceso? Y claramente terminamos rechazando el concepto o alejándonos del concepto para no generar esta tensión y mantener este vínculo con el Estado colonial, lo que es resultado de la colonización. Y el concepto termina diluyéndose. Como dijo, como mencionó Patricia, a veces se entiende así como, ah, tenemos que regresar al pasado. Es como, tenemos que revertir todo, regresar todo a un punto anterior a incluso a la llegada de Colón. Se puede ver que a veces existe el pensamiento de la descolonización como un pensamiento anticolonial, es decir, rechazar todo, pero eso se ve muy, muy poco a veces en la discusión. Mi experiencia es que se intenta, este concepto se intenta de desplazar o marginar dentro de las propuestas. No hay un proyecto de descolonización, eso hay que notarlo. No hay un proyecto de descolonización ni local ni nacional, sino a partir de ciertos espacios, pero con muchas contradicciones respecto a qué resultados desean llegar. Entonces, el espacio para poder decir que el concepto generalmente es usado de tal forma, creo que todavía sigue siendo diverso todavía tiene como espacios para poder repensar desde dónde partir. He visto algunos intentos de hablar de descolonización a partir del aprendizaje de las lenguas indígenas, a través de tratar de difundir ciertas prácticas, pero generalmente nos concentramos en fortalecer esta idea de identidad y esta identidad vinculada a conocimientos que nos gustarían o debiesen reemerger o dejar la subalternidad y lograr un espacio de poder para poder definir y participar en decisiones que el mismo Estado tome. Entonces ahí nuevamente llegamos a esta dependencia que tensiona el concepto mismo. Muchas gracias, Dante. Me parece súper interesante esa reflexión sobre la contradicción en alguna medida que en ocasiones genera dentro de las mismas experiencias de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, el concepto de descolonización. Y en ese sentido, y especialmente tomando en cuenta que en muchas ocasiones los pueblos indígenas son también no sé si utilizados, pero será la palabra, ¿no? Pero lo voy a decir así, como símbolo también de liberación o de lucha, ¿no? Una de las cuestiones que se ha tomado en consideración, por ejemplo, en el 18 de octubre en Chile, fue que había muchísimas, por ejemplo, banderas mapuche, que eso era incluso, estaba por sobre en ocasiones de las banderas chilenas. En el caso boliviano, también me parece que se ocurre eso, pero tal vez en un sentido menos, no sé si usar la palabra genuino o no, pero o sea, más como menos tensionado. En la medida en que dentro de Bolivia existe también una misma historia donde ha habido una relación intensa a nivel de construcción identitaria del mismo Estado con lo indígena, y en particular estoy pensando en el caso de Evo Morales, ¿no? Donde él mismo tiene una participación dentro de ese mismo trayectoria cultural. Entonces, desde ese punto de vista, también han tenido un sentido político en la imagen tal vez de los pueblos originarios, y obviamente también la participación de determinados grupos de pueblos indígenas dentro de estos procesos políticos. Y desde ese punto de vista quería preguntarles cómo piensan ustedes o qué piensan ustedes que puede tener relación entre el concepto de descolonización, los diversos usos que ha tenido y la situación de crisis actual en la cual nos estamos desarrollando. Me estoy refiriendo a crisis actual, entendiendo crisis política, ¿no? Crisis ambiental, existe una crisis, en cierta ocasión lo podría decir como crisis existencial prácticamente de ciertos grupos, ¿no? Como una idea de decadencia. Entonces, dentro de esta situación de crisis que parece ser general y que parece estar relacionada con un momento de cambio epocal, podríamos decir, ¿cómo creen ustedes que un concepto como descolonización se relaciona con esta situación? Cambiemos el orden ahora. Dante, no sé si podrías partir tú. Creo que es profunda la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la descolonización? Son varias. Partamos del hecho de que de la misma, o sea, de las consecuencias de la colonización son varias, en el sentido de que hace muy poco, en el caso de Chile, se reconoce la identidad, hablamos de 1993, incluso un poco antes, reconocimiento no legal, pero en ese espacio hubieron muchos procesos de despojo de tierra, despojo de la misma lengua. Y muchas crisis, casi todos los pueblos indígenas quedaron muy falto de activos sociales, se puede decir, en el sentido de su lengua, sus prácticas. En el norte de Chile, resultado de la Guerra del Pacífico, muchos pueblos indígenas fueron asimilados y pasaron un proceso de chilenización donde sus propias lenguas se fueron socavando sus prácticas, el desarrollo mismo que trajo el Estado chileno al norte, que dependía de la minería, hizo que los pueblos indígenas, que las comunidades indígenas se desplazaran hacia las urbes, donde perdieron muchas de sus prácticas e entidades. Entonces, si hablamos de crisis, hoy día las crisis tienen ese resultado, las crisis tienen respuesta, o sea, son consecuencias de este proceso de socavar a los pueblos indígenas. Y el proceso republicano que ha llevado a Chile tomó muchas prácticas de la colonización. Los espacios de participación locales son escasos. Incluso hoy día nuestro sistema de político administrativo, la participación parece más bien una entrega de información y no una participación clara dentro de las decisiones. Entonces tenemos un foco bastante complejo respecto de cómo la colonización ha afectado, es partícipe de esta crisis y que ha llevado a mirarnos, no sé, así como lo queremos ponerlo en verídico, como una, no sé, tenemos como ejemplo Calama, que es una capital minera y que si bien genera recursos, no tiene el estándar de vida que uno esperaría de una ciudad que tuviera tales ingresos. Entonces nos damos cuenta que esta colonialidad también lleva esta riqueza a ciertos puntos, a ciertos espacios donde se explota, ¿no? Bueno, los beneficios son escasos. Entonces ahí tenemos muchos espacios de discusión en términos de cómo las tensiones políticas, ambientales, terminaron en el 18 de octubre, emergiendo y haciendo un reclamo nacional donde todos se involucraron. Para poder hacer un cambio sustancial dentro de lo que es las líneas de desarrollo del país. Muchas gracias, Dante. Patricia, no sé cómo ves tú la relación entre el concepto de descolonización y lo que podríamos denominar una situación de crisis actual. Yo creo que los problemas actuales que enfrentan los pueblos indígenas en general, en primer lugar, se iniciaron con la colonización, y actualmente lo que estamos viendo es una perpetuación de ese proceso a través de distintos dispositivos coloniales que están siendo reproducidos a nivel institucional, a nivel también de distintos colectivos, como también los mismos investigadores, los mismos cientistas sociales. Creo que sin darnos cuenta, muchas veces en cómo reproducimos nuestras, cómo construimos nuestras interpretaciones, estamos reproduciendo esos dispositivos coloniales, ¿no? Me parece también, por otro lado, que el Estado sigue vinculándose con los pueblos indígenas desde la apropiación y expropiación de las tierras, y también el Estado sigue sin reconocer el rol que tiene como institución y como organización en la crisis que están atravesando los pueblos, ¿no? Siempre todavía se los está viendo desde afuera. Me parece que no se puede comprender esta crisis indígena, en particular, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, si no se analiza cómo la colonialidad sigue siendo reproducida por las políticas indígenas. O sea, en qué medida la política indígena actual que tiene el Estado de Chile, como decía Dante, o sea, tenemos una política indígena actual, pero sigue reproduciendo una marginación, porque la participación de la cual tanto se habla es una participación a nivel de información, pero una participación en la toma de decisiones real no es algo que se está dando, ¿no? Y eso también lo vemos en el ámbito de los museos, de la antropología, de la arqueología, en las investigaciones, que por ejemplo se habla actualmente de investigaciones que sí están enfatizando una participación de los pueblos, pero la participación se reduce a participaciones como súper concretas y controladas, y las definiciones siguen recayendo en los propios investigadores. Entonces me parece que, en definitiva, hay muchos lugares y muchos espacios, muchas instituciones, prácticas desde las cuales podemos analizar cómo la colonialidad se sigue infiltrando en la vida actual de los pueblos. Por ejemplo, vemos cuando se analiza en los medios de comunicación lo que está pasando en territorio mapuche, Vemos cómo de alguna forma se ha cambiado desde las definiciones tan antiguas y tan peyorativas, ¿no? De ver estas poblaciones en términos de los salvajes, y ahora se ha pasado de eso a considerar a los pueblos mapuches como los terroristas. ¿Cuál es la diferencia entre visualizarlos como, y también otros pueblos, ¿no? Los aymaras, atacameños, igual, se los definía también como bárbaros, salvajes, borrachos, y ahora en el caso del pueblo mapuche son terroristas? Entonces vemos cómo estos términos, estas terminologías, de alguna forma se van reproduciendo desde una visión racializada de la realidad, desde una visión discriminatoria y también que sigue perpetuando esta expropiación y extractivismo de sus territorios, ¿no? Y es por eso que la problemática mapuche en términos de su territorio sigue vigente desde hace 500 años. Me parece que es sumamente interesante pensar entonces cómo, en alguna medida, la situación de crisis actual tiene directa relación con la forma en que se reproducen diversos dispositivos de colonialidad y cómo esos dispositivos de colonialidad operan y precarizan la vida de cada vez más cantidad de personas. Y desde ese punto de vista empieza a producir una situación de resistencia muy grande, ¿no? Y por cierto que dentro de esa precarización de grupos humanos, los pueblos indígenas tienen un lugar lamentablemente muy, muy relevante, especialmente dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Yo quería preguntarles también una cosa que es súper significativa para nosotros como Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, que nosotros estamos especialmente vinculados, especialmente intentando ser significativos para un espacio de la Convención Constitucional que se llama Comisión de Culturas, Conocimientos, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. Y desde ese punto de vista, y a propósito también de lo que decían tanto Patricia como Dante, porque parte de esas formas en las que se reproduce la colonialidad están también vinculadas a los procesos de investigación, a los procesos de generación de conocimiento, y por tanto, en última instancia, a una dimensión epistemológica. Y por lo mismo, una de las posiciones también que tienen que ver con, especialmente con sectores más transformadores o que aspiran a transformaciones profundas dentro del ámbito de la investigación, el concepto de descolonización en muchas ocasiones se entronca con la idea de epistemología o la idea de los conocimientos, ¿no? Descolonizar la epistemología o descolonizar los conocimientos o las formas de producir conocimiento. ¿Qué sentido o qué significado creen ustedes que tiene eso y por qué es importante discutir sobre ese asunto en un momento como este? Patricia, no sé si podrías partir tú ahora. Ya, muchísimas gracias. O sea, me parece que es de fundamental importancia porque a nivel la colonización epistemológica y también ontológica, de alguna forma, fue algo que cambió en muchos sentidos la vida de las poblaciones indígenas. Y en ese contexto, lamentablemente, como disciplinas, tuvimos un rol destacado, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar desde el ámbito de la arqueología, de la antropología, de los museos. Una forma de interpretado o de comprender el registro, lo que llamamos como registro arqueológico, fue siempre utilizar un dispositivo de ruptura de la continuidad histórica de estas poblaciones. Entonces nuestras interpretaciones arqueológicas tendían a enfatizar que hubo una ruptura entre un pasado, muchas veces visto como el pasado precolombino glorioso, y un presente actual de poblaciones indígenas que habían desaparecido o estaban a punto de desaparecer o ya no tenían esa grandiosidad del pasado, ¿no? Entonces yo creo que fue un dispositivo que reprodujimos como disciplina que fue muy perverso y también fue muy tuvo unos efectos muy fuertes a nivel de políticas, y que es algo que creo que como investigadores no estamos muy muy conscientes. Otro dispositivo que me parece fundamental en términos de la colonización y también de la imposición epistemológica, por ejemplo, es la preterización de los pueblos indígenas, ya que a partir de las construcciones arqueológicas y antropológicas, por mucho tiempo se generó esta idea de que los pueblos indígenas estaban fundamentalmente en el pasado. Entonces uno iba a un museo y lo que veías en la exhibición del museo no era otra cosa que que enfatizar y también afirmar esa idea que los indígenas tú los podías encontrar a los museos, pero no estaban en la cotidianidad, ¿no? Que era un error garrafal, porque los pueblos indígenas están aquí presentes, nunca han dejado de existir. Entonces me parece que es muy importante a la hora de pensar nuestras disciplinas, el hecho de buscar dónde como campo de conocimiento estamos haciendo estas reproducciones, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de los cuerpos indígenas, ¿no? Como arqueólogos, como antropólogos físicos, para nosotros, cuando vas a un terreno, cuando vas a los museos, tú vas y categorizas un cuerpo momificado como un objeto de estudio. Pero la diferencia epistemológica y ontológica en muchos casos es que para los pueblos indígenas, no para todos, pero para muchos, un cuerpo de los ancestros no es un objeto de estudio. Todavía está vivo, todavía tiene incidencia en el paisaje, tiene incidencia en la vida de ellos. Entonces me parece que es crucial hacer un análisis profundo de cómo estamos abordando nuestras disciplinas, ¿no? Cómo las estamos desarrollando y cómo estamos reproduciendo una serie de conceptos y terminología, la misma de patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y me parece que también el concepto mismo de patrimonio es súper colonialista y neocolonialista desde la patrimonialización. Entonces, porque la patrimonialización no hace otra cosa que apropiarse de la memoria indígena y la reconfigura como memoria nacional. Entonces, creo que tenemos que estar fundamentalmente muy atentos a todos esos ámbitos en los que estamos reproduciendo estas prácticas, en la práctica, por ejemplo, de la arqueología de contrato. ¿En qué medida la arqueología de contrato, la arqueología de impacto ambiental que está asociada al modelo desarrollista, al neoliberalismo, está reproduciendo estas lógicas de expropiación de los territorios, de los recursos, de las lenguas, de la cultura, etcétera? Yo creo que, sobre todo, tenemos que mantener una conciencia vigilante muy fuerte como investigadores para tratar de determinar en qué ámbitos seguimos reproduciendo la colonialidad del discurso y de las prácticas. Muchas gracias, Patricia. Con respecto a lo primero que tú decías, algo que a mí me ha llamado muchas veces la atención es que en ocasiones ese como dispositivo catastrofista, como se ha dicho en algunos artículos, por ejemplo, se sigue utilizando políticamente. Cuando Carlos Larraín, un dirigente de derecha nacional, dice que los mapuches en realidad llegaron un poquito antes de la llegada de los españoles y que ellos fueron los que colonizaron ese sector, porque llegaron desde Argentina, y que por tanto, en realidad ellos no son los legítimos dueños, ¿no?, de ese lugar, y por ende lo iguala a los españoles, ¿no?, y usa para eso una teoría arqueológica de Ricardo Latcham de principios del siglo XX. Entonces podemos ver de manera súper palmaria cómo esto que Patricia nos comenta sigue operando políticamente hoy. Y en ese sentido creo que es fundamental que podamos dar esta discusión. Dante, no sé si quisieras tú, o sea, me imagino que quieres, ¿no?, comentar un poquito sobre esta relación entre descolonización y epistemología, cómo lo ves tú desde tu propia experiencia y también a propósito de la coyuntura actual, en particular, ¿no?, de estos conceptos como ciencia, conocimientos, patrimonio, arte, cultura, tecnología, que están rondando la discusión constitucional que para nosotros como asociación es tan significativo intentar incidir en ella. Voy a partir tomándome de lo que menciona Patricia. El ejemplo de arqueología, cuál fue la primera aproximación de los pueblos indígenas a partir de las instituciones, yo creo que fue a partir de la arqueología. Y ha traído, hay consecuencias muy importantes dentro del territorio. Por ejemplo, acá en el norte de Chile, en Arica y Parinacota, en el territorio tradicional indígena, solamente se reconocen a comunidades aymaras, siendo que hubo una convivencia entre comunidades aymaras y comunidades quechua. Entonces las comunidades quechua no existen para el sistema administrativo estatal, no existen las comunidades quechua, siendo que hay personas que se identifican como quechua, siendo que hay algo de, recientemente, hace unos años se descubrieron arqueología quechua en el pueblo de Belén, acá en la precordillera de Parinacota, y todo ese proceso, cuando me tocó a mí conversar con estos dirigentes que buscaban que se las consideran como comunidad, y justamente lo que hizo CONADI era mostrar un estudio arqueológico que decía que no habían comunidades quechua. Entonces, esa realidad termina afectando la actualidad. Entonces, esta organización, comunidad, se termina subordinando, haciendo una asociación y termina con las consecuencias que hoy día vemos, porque sea relegada frente a la política indígena que tenemos hoy día. Sobre este proceso, el conocimiento sobre. Yo tendría dos críticas, una al proceso y otra al resultado. Pero el proceso yo entiendo, un poco comparando los estándares que me ha tocado a mí pasar por estos procesos de ética, de las comisiones de ética, de los procesos de investigación acá en Chile y en Australia. En Australia, los requisitos para poder hacer una investigación con pueblo indígena son mucho más exigentes. Creo que hay mucha más conciencia respecto a cuáles son los derechos de los pueblos aborígenes australianos. Y acá en Chile, si bien existe un proceso de revisión por un comité, a veces esas revisiones son bastante más procedimentales, burocráticas, que en sí reconocer los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Y por otra parte, la praxis de la misma investigación, donde muy pocas veces se hace esta investigación en la lengua de los pueblos indígenas. Es decir, el investigador que llega acá al norte a hablar con los Licanantay, los Mapuche, la Quechua, les habla en español. Entonces ya corta un grupo grande e importante de conocimiento. A mí me ha tocado participar en investigaciones con facilitadores que hablan la lengua aymara. Y verdaderamente, cuando se habla, se hace esta recolección de información en lengua, la lengua materna de ellos, los resultados son muy diferentes. En la última investigación, las personas que participaron querían seguir pasando por este proceso de entrevista, pero no ya había terminado. Entonces, claramente, las personas en su lengua originaria, muchos de ellos hoy día adultos mayores, tiene otro resultado, tiene otra forma. Y lo que a veces el investigador empieza a atesorar son el investigador tradicional, digamos, que llega al pueblo indígena, investiga por primera vez, no necesariamente comprende los derechos de los pueblos indígenas, no necesariamente entiende cuáles son los procesos, las dinámicas sociales y culturales de los pueblos. Termina atesorando a veces cosas como lo exótico, pero no lo tradicional. O sea, lo exótico viene a ser como hoy día las comunidades han bajado, o sea, pero lo tradicional, lo que es, como ellos entendían el territorio, eso a veces no es considerado. Y creo que las personas, los pueblos indígenas, las comunidades que permanecen las tradicionales, atesoran mucho esta relación y la demuestran, la tratan de evidenciar, la tratan de mostrar, decir, no, es que la montaña tiene un significado, el clima tiene una lectura, las nubes tienen una lectura. Y te tratan de incluso enseñar la lengua. A mí muchas veces que me ha tocado participar, me tratan de enseñar palabras. Mis padres son aymara, entonces yo conozco algunas palabras. Y saludando incluso en la lengua, ya se rompe este muro que existe entre el conocimiento que ellos quieren entregarnos y el conocimiento que uno desea capturar. Porque a veces en el proyecto ya vamos con la cierta intención de buscar ese conocimiento que pensamos que tienen. Y otra crítica más es sobre el resultado. Mucha de la investigación con pueblos indígenas, sus resultados no terminan, ni siquiera las personas que participan terminan conociéndolo, entendiendo por qué se hizo ese proceso de investigación. Y más aún, muchas de las investigaciones que haces con pueblos indígenas no terminan beneficiando a los pueblos indígenas. Y ya ahí tenemos que sea la crítica más profunda a la investigación, incluso con pueblos indígenas a nivel latinoamericano. ¿Cuánto de la investigación que hacemos con pueblos indígenas termina apoyando sus demandas, apoyando sus necesidades, contribuyendo a sus intereses? Y ahí tenemos un tema muy importante porque para este proceso, voy a llamarlo entre comillas, académico de investigación, que tiene que cumplir con ciertos requisitos y que todos hemos aprendido como investigadores, o sea, que todos los investigadores los hemos aprendido, pero que realmente cuando lo tratamos de llevar a la práctica, terminamos simplificándolo, buscando ciertos atajos para no llegar a la profundidad de lo que los pueblos indígenas, las comunidades, los dirigentes, incluso las familias o una persona nos quiera mencionar respecto a lo que ellos necesitan, ellos desean, ellos buscan avanzar. Y ahí ya terminamos, y si lo queremos llevar hoy día al tema del proceso constituyente, es la pregunta es, ¿cómo hoy día las personas que están alejadas, están en pueblos en áreas que denominamos como rurales, personas que no tienen necesariamente todo el día señal de celular, personas que no se comunican, que no tienen la comunicación diaria de la televisión como la tenemos nosotros, que a veces solamente tienen la radio para acompañarse, y que generalmente viven muchos días aislados, son partícipes de este proceso en el desarrollo, en la constitución. Por mi experiencia práctica en trabajando en investigación, llegar a ellos a veces y explicarles los procesos que están pasando en el cotidiano de nosotros, que parece muy de, todos los días leemos sobre la constitución, nos enteramos a través de Twitter, para ellos no es así. Entonces, su conocimiento local, sus necesidades, realmente, es esa pregunta, ¿realmente serán capturadas por esta nueva constitución? Y ahí llegamos a una nuevamente a otro proceso de tensión, en este proceso de cómo generamos el conocimiento y cómo se difunde y cómo también contribuimos a que este conocimiento apoye a los pueblos y las comunidades indígenas. Sí, yo creo que ahí hay un desafío gigantesco de la Convención Constituyente en general y en particular de esta comisión de la que estamos hablando, que es cómo poder acceder a esos espacios, a esos grupos humanos que efectivamente no comparten, podríamos decir, un mismo ritmo de vida, que comparten los espacios que están más como arriba de la convención, ¿no? Como tú mismo lo dijiste, o sea, yo me meto a Twitter y sé más o menos lo que está pasando. Entonces, eso por un lado es muy, muy significativo, un desafío fundamental, pero por otro lado, a propósito de lo que tú comentabas, Dante, también creo que es muy importante plantear hacia la comisión que hay algo que es el derecho social, ¿no? A verse beneficiado y a gozar y a participar de los procesos de creación de conocimientos, ciencias, tecnologías, y desde ese punto de vista la cuestión que muchas veces se ha denominado, ¿no?, como el extractivismo epistemológico, es lo exactamente opuesto a ese derecho social, en la medida en que se utilizan, ¿no?, muchas veces como objeto, como decía Patricia antes, la experiencia o los cuerpos de esas comunidades para poder extraer ciertos conocimientos, pero eso produce un desmedro en esas mismas comunidades. Y eso yo creo que es algo que hay que tener muy, muy central cuando se desarrollan estas conversaciones por parte de los mismos constituyentes. Y en ese sentido, para ir terminando, quería preguntarles algo que es, que para nosotros es muy importante. ¿Qué preguntas o qué elementos creen ustedes que son absolutamente fundamentales y esenciales y que debe estar en el proceso de reflexión de aquellos convencionales constituyentes o de aquellas personas que se interesan por el proceso y que quieran utilizar o que quieran pensar desde un concepto como descolonización? ¿Qué cosa le dirían ustedes a esas personas, ¿no? ¿Qué cosa creen ustedes que tienen que preguntarse esas personas? ¿Qué tienen que reflexionar para poder hacerse cargo, ¿no? Más que hacerse cargo, para poder abordar este asunto. Dante, por favor, si puedes partir tú. Creo que uno de los temas fundamentales es pensar la descolonización como un proyecto. Hoy día no se puede pensar como algo genérico, no sé, a nivel de, por ejemplo, involucrar el tema de plurinacionalidad dentro de la Constitución. Todos nos sentimos que ese concepto va a ir en la Constitución y que va a tener las consecuencias que todos sabemos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos y más otros elementos que podrían emerger. Pero la descolonización tiene esa desventaja, como comenzamos conversando al principio. El concepto tiene un entendimiento común entre la mayoría. No existen todas las herramientas para poder impulsar un proceso de descolonización masivo, se puede decir. Desde esa postura es necesario pensarlo como un proyecto. Y ahí están las preguntas, es decir, ¿por dónde partimos? ¿Partiremos por la educación? ¿Partiremos por el desarrollo de la ciencia? ¿Partiremos por cómo hacemos, impulsamos el desarrollo económico de este país? ¿Partiremos por los pueblos indígenas? Y no dejemos atrás también, yo creo que en esta discusión, al pueblo afrodescendiente acá en el norte de Chile, que también tiene una preponderancia respecto a cómo este territorio emerge dentro de lo que es Latinoamérica. Y creo que la discusión va sobre esto, sobre qué recursos vamos a ocupar y qué recursos existen hoy día para impulsar un proyecto de descolonización desde la Constitución, y cómo vamos a fortalecer esos elementos. ¿Vamos a hacer una descolonización a nivel comunitario? ¿Vamos a hacer una descolonización a nivel identitario? va a involucrar práctica, y ahí nuevamente llegamos a estos conflictos y tensiones que emergen. Creo que el concepto requiere ser estudiado y ser ampliado en términos de qué espacios tratamos de incorporar a este proyecto de descolonización. Creo que hay un espacio muy importante porque, si bien las personas no hablan de descolonización, por ejemplo, en el tema en educación, no se habla de descolonización directamente, se habla mucho de la recuperación de la lengua indígena, y eso ya es un avance respecto a este proyecto de descolonización, o un elemento que podría ser fortalecido. Entonces, la pregunta es cómo, con qué recursos, o cómo formamos este proyecto de descolonización a partir de una constitución. Muchas gracias, Dante. Patricia, no sé si quisieras compartir con nosotros algunas preguntas o reflexiones que te parece que serían ineludibles para abordar este asunto desde una óptica constitucional. Me parece también, coincidiendo con lo que plantea Dante, que es importante ver el concepto de la descolonización como un proceso, ¿no? Como un proceso en construcción. La descolonización misma, desde el ámbito que yo la veo, que es más bien el académico, pasa por asumir que hay entendimientos y definiciones que son particulares a determinados contextos. Entonces, en este sentido, definiciones universales de lo que es descolonización o de lo que es historia y demás van un poco en contra a esta mirada más local y más situacional de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que por un lado sí es importante discutir en las asambleas constituyentes cómo están entendiendo los que están participando en ese contexto el término de descolonización. Cómo lo comprenden, cómo lo definirían, porque muchas veces a partir de las propias comunidades van saliendo otras conceptualizaciones, otras ideas, otras conexiones a partir de sus propias experiencias, ¿no? Y en este contexto me parece que conceptos como reflexividad son fundamentales en el proceso constituyente. Cómo reflexionamos sobre nuestra experiencia de vida, sobre nuestra práctica científica, política, social, etcétera, ¿no? Como es una reflexión constante, estar como con una mente todo el rato muy abierta para ver también cómo en nuestra cotidianeidad estamos reproduciendo la colonialidad. Creo que es fundamental. Y en ese contexto me parece también que en la constituyente retomaría algo que habla Émile Lemaître, que es una intelectual nativoamericana en Estados Unidos, que ella siempre dice, ¿no?, que para hablar de descolonización un paso muy importante es primero hablar de las duras verdades del colonialismo. Ella dice, si no hablamos de esas duras verdades, si no podemos reflexionar sobre eso, pasar a la descolonización o hablar de descolonización, no qué sentido tiene si no tenemos esta base, ¿no?, de reflexionar sobre eso. Y también creo que es importante en ese contexto abrirnos como sociedad, indígena, no indígena, afrodescendiente, boliviano, chileno, venezolano, estadounidense, europeo, etcétera, etcétera. También poder abrirnos a hablar de los efectos a nivel de desconectarnos con los afectos y con las emociones que nos ha producido este proceso, ¿no? Porque muchas veces, para muchas comunidades indígenas, aborígenes, primeras naciones en el mundo, la experiencia de la colonización ha sido una experiencia traumática, ¿no?, y que se sigue reproduciendo hasta la actualidad. Entonces, y eso duele, y duele en el cuerpo, duele en todos los niveles. Entonces, se ha producido, me parece, a nivel social también, una sociedad indolente, ¿no? Nos hemos desconectado del dolor, que implica también un proceso histórico que ha llevado a que, por ejemplo, durante los últimos 2 años, en las noticias que vemos, que se encuentran 200 tumbas de niños enterradas en campos de escuelas a las cuales se llevaban a niños indígenas. Por ejemplo, le pasó a la familia de mi esposo en territorio Pasamacuadi. Cuando hablaba con mi suegra y le preguntaba por qué no enseñó Pasamacuadi a sus hijos, ella me decía por qué no, porque en los 60 todavía se estaban llevando a los niños de las reservas indígenas a las escuelas de fronterizas para erradicarles el lenguaje, erradicarles la cultura. Entonces, ¿cuál era la resistencia en ese sentido? Era no enseñarles la lengua como primera, la lengua indígena como primera lengua, para que no se los llevaran en el fondo. Entonces, ahí vamos viendo cómo estas noticias que vemos, ¿no? 200 cuerpos de niños, ciento y tantos, 700 cuerpos, que siguen apareciendo, preguntarnos cómo eso también se produjo en nuestros territorios, cómo eso sí se produjo en los territorios indígenas de lo que ahora es Chile, Bolivia, Perú, etcétera, y cómo también todas esas historias, todo ese proceso social nos atraviesa. Y desde mi perspectiva, si como investigadores no podemos dolernos o no podemos sensibilizarnos con estas historias, ¿para qué estamos investigando? Creo que ese tipo de preguntas son importantes. ¿Para qué estamos discutiendo una nueva constituyente si no vamos a poder dolernos con el dolor ajeno en términos de las injusticias sociales que vivimos día a día? Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Dante, también por este espacio, por esta reflexión, ayudarnos, por participar de este espacio. Y eso, esperamos que nos podamos encontrar nuevamente y ojalá para ustedes también haya sido un espacio constructivo y algo interesante. Así que eso, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Dante. Ha sido una maravilla compartir este espacio de conversación con ustedes. Me sumo al agradecimiento. Gracias, Enrique, gracias, Patricia. Ha sido muy grata la conversación. Chao, nos vemos en una próxima ocasión. Fue Ay. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.